dos o tres datos sobre nuestra primera entrevistada. Después ella completará como tenga ganas de presentarse. Pero es psicóloga, es docente, está jubilada ahora, es integrante de Guapa Banda, se llama Nilda Amengual Masi, está radicada en la ciudad de General Pico, es autora de Mujeres Desobedientes de Todos los Tiempos y va a charlar un ratito con nosotros. Nilda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Muy bien, no, por favor, gracias a vos. Escucho un poquito bajo, si pudiéramos. Bien. Ahí, más fuerte, mejor. Ahí Mauro te da más retorno. ¿Cómo? Ahí Mauro te da más retorno. Ahí está. Sí. Nilda, ¿qué otros datos más le agregarías? Yo hablé sobre tus cuestiones de, no sé, ocupaciones, pero siempre hay mucho más para decir de uno mismo. No, a ver, es mi oficio durante 30 y pico de años. Mis dos oficios fueron ser psicóloga clínica, atendiendo pacientes en un consultorio, en distintos consultorios, porque me mudaba seguido, y bueno, fui docente de la Universidad Nacional en la carrera de Ciencias de la Educación en Salta, y bueno, después cuando vine a Pico, también acá en Pico, uh-huh. Y me jubilé en la sede de General Pico hace 3-4 años. Sos una militante, yo agregaría también ese dato. Sí, uh-huh. Sí, fui una militante política y fui en la época de el gremio. Y también gremial, o sea, cuando era docente estaba en el gremio en Salta, estuve en la dirección del gremio docente, que se llamaba ADIUNSA. Uh-huh. Y bueno, y después me incluí en los movimientos por los derechos de las mujeres, que el primero que organizamos acá en Pico fue en el 2009, que empezamos juntando firmas pidiendo un refugio. Presentamos las firmas al Consejo Deliberante, ahí se formó una comisión de políticas de género, nos incluyeron y después de un año, cuando nos dimos cuenta que nos pareció que no tenía ningún sentido seguir allí, nos fuimos uh-huh. como movimiento y seguimos funcionando en forma independiente, bueno, durante varios años. Después formamos, con el apoyo de Silvia Palumbo Jaime, que es profesora de música, cantautora y formadora de grupos de tamboras, formamos un grupo de tamboras que se llama Tamboras del Viento. Y después, bueno, tuvimos algunas diferencias que no pudimos salvar, aunque ahora coordinamos una serie de actividades juntas y formamos otra agrupación en la que sí estoy, que se llama Guapa Banda, y donde la mayoría de las chicas que están tocando tambores están también en el Movimiento de Trabajadores Desocupados, que ahora se llama Movimiento de Trabajadores Excluidos. Uh-huh. Bueno, más o menos ese bien. Es mi itinerario. A veces son los métodos, ¿no? Las formas de transitar un camino que en realidad tiene un mismo objetivo, pero hay formas diferentes de hacerlo y a veces uno se siente más contenido, más reflejado con algunos espacios que con otros. Sí, sí, claro. Yo la verdad es que, bueno, sí, en este grupo me siento muy cómoda porque, sobre todo porque son mujeres muy luchadoras y son justamente mujeres que están, a ver, las chicas trabajan, han sido las trabajadoras desocupadas, ¿no?, de toda una etapa y que gracias a que lucharon ellas y los compañeros de ellas, ahora tienen una huerta comunitaria, una textilera, una panificadora, que ahí ensayamos con los tambores en la panificadora, y ahora han podido agregar una bloquera, entonces levantan la dignidad del trabajo y a mí eso me gusta mucho, me gusta que gente que ha estado marginada por el sistema, por el neoliberalismo, sea capaz de insertarse de nuevo en tareas de producción colectivas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que, bueno, más allá de que luchan por los derechos de las mujeres y se consideran feministas, esa otra parte a mí me parece muy interesante, muy importante. ¿Sos feminista? Por supuesto. Uh-huh. Viste cómo yo voy agregando como más etiquetas, ¿no? Un programa que intenta sacar etiquetas, pero que a veces tenemos que recurrir a ellas para... Yo lo digo así porque costó un poco también al conjunto de las compañeras asumir esta identidad, ¿no? Es decir, no bastaba luchar por los derechos de las mujeres, lo debatimos mucho, fantástico luchar por los derechos de las mujeres, pero bueno, también contra la ideología del patriarcado, y eso te define como feminista, más allá de que también ahora sabemos, hemos estado participando mucho en los encuentros nacionales de mujeres, que hay distintas corrientes del feminismo, que hubo distintos momentos u oleadas de feminismo, el feminismo de la igualdad, de la diferencia. Nosotros nos definimos como feministas populares. Esa definición, sí, populares, sí, porque creemos que hay otro tipo de feminismos que está bien. Cualquier grupo de mujeres que luche por sus derechos nos parece muy interesante, muy auspicioso, muy importante. Pero bueno, nosotros necesitamos o requerimos de definiciones también un poquito más fuertes, ¿no? ¿Cómo te llevas con la heteronormatividad? Bueno, a ver, yo creo, mira, te lo puedo contestar desde la psicología, lo puedo contestar desde el feminismo, ¿no? Dale. Yo creo que acá esto de la ideología patriarcal incluye la heteronormatividad como una forma de categorizar en dos bloques asimétricos, en este caso, aunque pretenden otra simetría, lo que desde la psicología, el psicoanálisis y desde el feminismo sabemos que hay una variedad de géneros, ¿no? Así que creo que, bueno, eso es una cosa como binaria, ¿no? Blanco, claro. Negro o macho, hembra, bueno, varón, mujer. Los últimos encuentros, nosotros hemos estado muy en contacto con la gente de la diversidad. Yo he sido amiga de Loana Berkins, cuya muerte todavía deploro mucho. Y bueno, yo creo que aprendí muchísimo escuchando cómo Loana abría este abanico de la diversidad, ¿no? Los fundamentos, los argumentos de esta gran dirigente que hemos tenido. Hablando del binarismo, ese patriarcado al que te referías y esa cuestión de un género por encima del otro con toda una opresión y demás, es lo que también has dejado reflejado en tu publicación Mujeres Desobedientes de Todos los Tiempos. Sí, sí, estaba tratando de acordarme lo que escribí. No lo tengo a mano, pero sí, sí. Son conceptos, bueno, al menos son conceptos que en ese momento yo sostuve, siempre sabiendo que los conceptos son o las definiciones son hipotéticas, que hay, que se las puede modificar, que se puede ampliar, ¿no? Es decir, yo en todo momento me cuidé de no plantear certezas, ¿no? Ya tenemos bastantes certezas que no nos sirven desde hace mucho tiempo. Claro. Bueno, yo tengo una ventaja sobre vos porque tengo acá en mis manos tu publicación. este libro que una vez te dije cotiza en bolsa, Mujeres Desobedientes, porque hiciste muy pocos ejemplares y ahora los que tenemos uno nos sentimos como tenemos el privilegio de tenerlo. A ver, porque yo soy psicóloga, entonces, a ver, me puse a escribir eso, que es un texto en realidad, tuve que indagar, tendría que haber sido historiadora para escribir esto. Lo hice porque se me dio la gana, porque tenía gana, porque me gustaba, pero bueno, claro, fue muy dificultoso respetar los parámetros que hay que respetar en cualquier texto que tiene que ver con la historia. Pero ¿no? Además me parece, vos corregime, pero me parece que uno de los objetivos fundamentales que vos perseguiste en esto fue el de sacar a la luz los nombres de tantas mujeres que forman parte de la historia y que no han sido reflejados en otras publicaciones, ¿no? Hiciste algunos agradecimientos a Mónica Molina, por ejemplo. Ella es quien prologa. Ella prologa, sí, porque, bueno, yo respeto mucho la trayectoria de Mónica y todo lo que ella hizo en Santa Rosa, cuando estaba en la Subsecretaría de Políticas de Género. Claro, ¿no? Sí, sí. Era en aquel momento una subdirección y realmente se pudieron hacer muchas cosas. Sí. Le agradeces también a Daniela Melchor. Sí. Porque, bueno, me agradecí a la gente que me dio una mano, me asesoró, porque a mí, bueno, no, al no ser escritora, por eso dije, no digan que soy escritora, porque las escritoras de verdad se van a enojar. Viste que yo dije autora de, no te dije escritora, ¿viste? Claro, bueno, me asesoraron porque es difícil, a ver, escribir respetando la gramática, la redacción y todo eso, ¿no? A Belén Morteirú. No, Belén, ella fue la que hizo esta chica, porque la edición fue limitada, porque en general para imprimir este tipo de cosas necesitas mucha plata que no tengo. Claro. Esto era económico, era un trabajo artesanal, me encantó la idea de que fuera artesanal, yo sé que les costó un esfuerzo muy grande a las chicas de que lo hicieron, y Belén se ofreció para hacer, yo no la conocía, se ofreció para hacer la tapa, le dije sí. Que es bellísima, sí, por cierto. Sí, me gustó mucho y es la editorial que Explote en Lunas, quien hizo la publicación. Explote en Lunas, ahí en Barrio Escondido, escondidísima. Bien. Bueno, y también a todas las feministas dispersas pero organizadas, desobedeciendo mandatos patriarcales en nuestro vasto territorio. Así comienza esta publicación, y vos sabés que yo en particular me detuve, a propósito de las fechas que venimos ahora conmemorando, el momento en el que te referís a las guerreras de la independencia. Sí. Y vos mencionás a Juana Azurduy de Padilla y a Magdalena Güemes de Tejada. Sí. Admirables. Y omitidas en general, no sé si omitidas, de Juana Azurduy se dicen muchas cosas, pero ninguna es del todo cierta. Hola. Sí, sí, te estoy escuchando. Sí. No, y... vos sabés que lo que me pareció más pena, aparte de la gran guerrera que fue por la independencia, bueno, las pérdidas terribles que tuvo, perdió a los 4 niñitos en una huida muy penosa, perseguida por los realistas, perdió el marido, pero ¿sabés qué es lo que me pareció más tremendo de la historia de Juana? Que su propia, ya habría empezado, me imagino yo, porque no sé yo esa parte de la historia, no sé si cómo sería, pero había empezado alguna cuestión de desmerecimiento de los que fueron los combatientes de la Guerra de la Independencia, porque murió a los 80 años, un 25 de mayo, sola, pobre, acompañada por un hijo adoptivo. Fue él, mientras las autoridades festejaban en el palco oficial el 25 de mayo, ¿no? Como si nunca consiguió que ningún la Junta Patriótica, ningún gobierno le diera una pensión para no pasar hambre. Claro. Así que bueno, muy triste, muy triste. El desagradecimiento, la ingratitud de su generación para todo lo que ella dio su vida por la causa de la independencia. Y en el caso de Magdalena Güemes, a la que le decían Macacha, ¿no? Macacha, una de las principales colaboradoras de su hermano Martín. Sí. A ver, Martín Miguel de Güemes, el héroe gaucho y el héroe en Salta es Martín Miguel de Güemes, pero su hermana fue una gran asesora en cuestiones de no solo política, sino de estrategia militar. Bueno, vos sabrás esto del patriarcado, las mujeres estamos omitidas o borradas o ninguneadas en la historia oficial, ¿no? Pese a eso, bueno, se ha podido rescatar, se sabe, ¿no?, de algunas luchas importantes, de algunas luchadoras importantes, pero además Juana Azurduy no era ella sola, ella tenía un grupo de las Amazonas, que eran cientos de mujeres que la acompañaban en la lucha, y nunca, no hay ningún nombre registrado de ese montón de mujeres, ¿no? Bueno, queda plasmado y comprobado de esa manera cuando uno tiene esta publicación tuya en sus manos, porque es muy larga la lista de mujeres a las cuales mencionás, y además muy brevemente de cada una de ellas informás y rescatás momentos que hacen a la historia de la construcción de este país y de Latinoamérica en general, y realmente tienen muy poca difusión, no hay monumentos, no hay efemérides para recordar ni sus nacimientos ni sus muertes, y no forman parte directamente de lo que se enseña en las escuelas, ¿no? Todo esto tiene que ver con ese ninguneo al que hacías referencia. Mira, yo he empezado a escribir cuentos sobre historias de mujeres, cuentos, o sea que ficción mezclada con realidad. Porque es mucho más libre que vos te imagines lo que pasó, que no que te atengas a los hechos de la historia, que además están tan borrosos y tan confusos. Pero bueno, sí, yo me preguntaba, pregunto, ¿no? Voy escribiendo, bueno, vos sabés que hay otra historia, además de la historia oficial, que siempre le escriben los que mandan, ¿no? Sí. Bueno, pues, hemos tenido un montón de escritores, de historiadores jóvenes que se han dedicado a mirar la historia desde otro lugar, desde el lugar de las luchas populares, qué sé yo, un revisionista como Piña, por ejemplo. Claro. Pero fíjate vos que aún así, aún a estos historiadores les cuesta rescatar las mujeres que han participado en, tanto en la Revolución de Mayo, en la época del Virreinato, en las luchas independentistas, ¿no? Uh-huh. Que han sido muchísimas. Incluso hasta aunque a veces rescatan figuras de mujeres, no las colocan en el lugar en el que estuvieron. Por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson. Uh-huh. Mariquita aparentemente era una señora de la sociedad que hacía tertulias y fiestas en su casa, pero en verdad lo que hacía Mariquita Sánchez de Thompson, o por lo menos eso es lo que se desprende de la historia no oficial, extraoficial, marginal, es que ella y otras más, muchas más, colaboraban con los criollos en la lucha por la independencia, juntaban dinero, compraban armas, uh-huh. Esto es así. Uh-huh. No, eso no lo van a decir, obviamente, uh-huh. Porque es muy subversivo, claro. Decir que las mujeres juntaban armas para los criollos, ¿no? Uh-huh. Y para luchar contra la corona española. Uh-huh. Menos lo van a decir ahora, viste, que el rey viene de amigo. Claro, ¿cómo viviste estos festejos? Oh, una vergüenza. Vergüenza ajena, porque bueno, yo no me identifico con eso, pero realmente, vos sabés que pienso yo que no hay que abundar en eso, no estoy de acuerdo. Es cierto que este hombre, nuestro presidente, perdón, el presidente, dice cosas que lo hacen aparecer como poco inteligente o poco ubicado en lo que tiene que decir, ¿no? Pero vos sabés que no, yo creo que hay que... No sé si son el partido que lo sustenta, me parece que... No sé si son inteligentes, pero son astutos. Y no hay que subestimarlos. Uh-huh. Porque fíjate que esto de la angustia, supuesta angustia, ¿no? Uh-huh. Que pueden haber sentido, puede sentir el pueblo liberándose del yugo español. No me parece inofensiva la frase. Me uh-huh. parece como que lo que trata es de ocultar... un término que está muy estigmatizado, vos viste que no se... del odio profundo que tenía el pueblo contra la corona española porque habían arrasado, matado mujeres, niños, empobrecido a todo el país. Y se cuidan mucho de eso, ¿no? De decir, sí, sí. Ah, sí, el pueblo tenía odio. ¿Cómo no van a tener odio? Uh-huh. Se los destrozaron. Uh-huh. ¿Y cómo no van a ser felices y estar contentísimos de haberse liberado? Uh-huh. Yo creo que no es inofensivo el meter un término como la angustia por separarse de España en este discurso, ¿no? Me sí, parece sí, terrible, yo me parece que es un intento de modificar la subjetividad de este pueblo, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que decir que simplemente que es una cuestión de torpeza es como ser muy permisivos. No, no son torpes. Hay una cuestión deliberada. Torpes. Realmente creo que piensa lo que dice. Y pero lo dice por porque lo piensa. Si no uh-huh. lo piensa, le arman los discursos. En todo caso, digamos que Durán Barba es el inteligente... Uh-huh. o el asesor ideológico, ¿no? Uh-huh. Y cada frase que dice de esa índole tiene el sentido, bueno, hay que ser pobres, hay que volver a vivir como antes, hay que ser como más austeros nosotros, uh-huh. claro, tenemos que ser austeros, no hay que andar en pata y en remera en la casa porque hay que aprender a ahorrar energía, ¿no? Como que si nosotros tuviéramos la culpa del tarifazo. Uh-huh. A mí me parece que no, que en ese sentido no hay que subestimar y que esto de la angustia es un agregado interesante para analizar el tipo de discurso que tiene este grupo que preside, ¿no? Nilda, bueno, ¿hay algo sobre lo cual querías hablar o te hubiera gustado expresarte y no te pregunté? Nosotras en la Guapabanda... Mira, tenemos algunos objetivos muy precisos, tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance, que es bastante poco en relación a lo que hace falta, que hemos acompañado mujeres a través del socorrismo, que tenemos algunas compañeras, uh-huh. hemos acompañado mujeres a hacer denuncias por violencia, porque sabemos que solas resulta muy difícil ir a tribunales, porque las tratan mal, etcétera, etcétera. Hemos participado en distintas actividades y actos de agenda, con el 3 de junio estuvimos con los tambores y con el resto de compañeras y compañeros. Solemos ir a Santa Rosa con cierta frecuencia porque nos gusta, hay muchas más organizaciones y muchos, digamos, con mayor nivel de, a ver, con una trayectoria más larga que la nuestra, así que podemos aprender de ellas. Nosotros somos un grupo muy chico que recién empieza. Y bueno, me parece que, bueno, estamos todos anotadas para ir, ya tenemos todo resuelto para ir al encuentro de mujeres en Rosario. En Rosario, ahí nos vamos a ver, Nila. Ahí nos vamos a ver. Y bueno, yo creo que la batalla por los derechos de las mujeres y contra el patriarcado no está disociada o está muy vinculada también a una lucha articulada con todos los otros sectores, articulada, que no nos traguen, manteniendo la autonomía con todos los otros sectores populares que están afectados por políticas antipopulares, ¿no? Claro. Nosotros no podemos luchar por los derechos de las mujeres viendo a las compañeras que todos los días tienen que levantarse a las 5 de la mañana para poder trabajar un montón de horas, y porque si no, no comen ni pueden mantener a sus hijos, ¿no? Las dos cosas van de la mano. Claro. Bien, bueno, Nila, muchísimas gracias por este ratito de charla acá con nosotros. Por favor, te mandamos, Verónica, un abrazo muy grande. Un gusto y bueno, ya a tu disposición cuando quieras. Dale, desde acá también. Un abrazo grande de toda la gente que hacemos este programa. Nos vemos. Chau. Nilda Massi estaba conversando con nosotros y con nosotras, y ella es la autora de Mujeres Desobedientes de Todos los Tiempos. No sé si lo van a poder conseguir a la publicación, pero tal vez a partir de alguna amiga o amigo lo puedan hacer. Y bueno, repasábamos un poquito la historia a partir justamente de estas conmemoraciones que hemos tenido y que tanto nos dejan para pensar, para reflexionar, para embroncarnos. Y allí mencionaba en este libro, por ejemplo, a las mujeres que han sido guerreras, que han tenido una impronta realmente muy firme y muy fuerte, pero que única y exclusivamente por la razón de pertenecer al género femenino, por ser mujeres, no contaron ni con el espacio, ni con el respaldo, ni con el acompañamiento, ni con la contención, ni con el reconocimiento, ni con un lugar en la historia, ni con un monumento, ni con una efeméride, ni con nada que las recuerde, ni forman parte de los libros escolares o realmente muy a la pasada. Y la única razón para que eso haya ocurrido es porque son mujeres. Desgenerado. Para destruir al género como categoría estática. Desgenerado.